Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM o en la página web todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y vamos ya con la sección de agenda, bastante escueta en esta ocasión. Se nota que estamos ya a punto de entrar en julio. Y entonces podemos por lo menos comentar que la Filmoteca Canaria prosigue con su ciclo dedicado al compositor Elmer Bernstein. El próximo martes, día 4, se proyectará la película Como un torrente, dirigida por Vicente Minnelli. La cita es el martes, día 4, como ya he dicho, en el Teatro Guiniguada, a las 8:30 de la noche. Y entonces hoy vamos a hablar, por un lado, del certamen Visionaria organizado por la Asociación de Cine Vértigo, eso será al final del programa, y a continuación charlaremos con los alumnos del taller de creación audiovisual que ha impartido el director Amaury Santana estas últimas semanas en la Universidad Popular de Arenales. Será una ocasión para tantear un poco como personas tanto del mundo profesional audiovisual como otras que no tienen experiencia se acercan al mundo de la creación audiovisual. Y entonces la música de uno de los cortos o piezas que se llevaron a cabo en el marco de este taller es la siguiente, Pineapple Rag, de Scott Joplin. Thank you. Creo que nunca hemos tenido a tantos invitados a la vez en los estudios de Todo Radio en este programa, La Linterna Mágica. Esta era la canción Pineapple Rag de Scott Joplin, que forma parte de un cortometraje que se llevó a cabo en el taller de creación audiovisual impartido por el director Amaury Santana en la Universidad Popular de Arenales entre los días 10 y 26 de junio. Entonces tenemos aquí al propio director del curso, Amaury Santana. Hola, Amaury, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y luego a bastantes de los alumnos. Ellos son David Ramos, Daniel Gracias. Pereira, Anjara Rojo, Maraya Medina, Buena. Eduardo de Rozas, Buenas tardes. Belén Almeida. Y me quedó alguien. Ya estamos todos, ¿no? Vale, muy bien. Pues gracias a todos por estar aquí. Amaury, si quieres un poco presentar cuál es la filosofía del curso, cómo te lo habías planteado y, bueno, lo que salió después, que no necesariamente sería lo mismo, ¿no? Sí, esto era un poco ver dar cancha a la espontaneidad, ¿no? Ver un poco cómo iba surgiendo el trabajo del grupo, pero al principio sí que el objetivo era hacerlo fundamentalmente práctico. El taller llevaba ese nombre, Taller de Creación Audiovisual, y entonces lo repartí, lo dividí un poco entre ejemplos que iba poniendo de películas, un poco para fijarnos en determinadas cosas para trabajar en clase, y luego sobre todo los ejercicios, ¿no? Mandaba una serie de ejercicios para tratar o bien la forma de donde partir a crear, o bien en cuestiones más formales, y luego hacer un ejercicio y que fueran los alumnos quienes se encargaran de experimentar, sobre todo de aprender con la propia experiencia, ¿no? Que el objetivo era que se aprenda haciendo. Y bueno, que tú como profesor pues haces hincapié en eso, ¿no? Que cada uno pues trabajase con sus propios medios y desde su propia mirada, podríamos decir. Sí, un poco también por la experiencia de los cursos anteriores, porque sé que había hecho otros talleres de cortos y lo había planteado un poco como el taller clásico del corto, ¿no? Que haces con el grupo, todo va destinado a crear un único corto, ¿no? Entonces haces todo el proceso de escribir el guión hasta irte a rodarlo y luego el montaje solo lo dedicas solo a un trabajo, ¿no? Y bueno, la experiencia es que también con las horas con las que cuentas, los cursos se te van reduciendo en horas y tal, pues es muy complicado aparecen las complicaciones para poder llegar a cubrir con un único trabajo el taller, ¿no? Y sobre todo que eso, que solo se queda en un único trabajo, ¿no? Entonces, intentando dar la vuelta a eso, se me ocurrió que, bueno, que podía ser mucho más eficaz si desde el primer día ya estuviésemos mandando ejercicios y que los propios alumnos, con los medios que tuviesen, pues lo pudiesen acometer, ¿no? Y así fue. Realmente ya prácticamente desde el primer día estuvimos creando hasta el final. Bueno, entonces vamos a conocer ahora las impresiones de los alumnos del taller. Por ejemplo, tú, Anjara, eres una apasionada de la fotografía, pero aquí en el taller pues has descubierto esta vía audiovisual también, ¿no? Sí, el vídeo es un mundo fascinante y bueno, muy complejo, porque tienes una idea. Primero, antes de tener la idea, tienes que estructurarla, luego cómo plasmarla, cómo hacer llegar esa idea al público que lo va a ver y tiene que entenderlo, ¿no? Tú quieres transmitir ese mensaje. Entonces, este taller para mí me ha servido enormemente, porque empiezas a descubrir como los medios con los que dispones, cualquier cosa vale, una cámara de fotos, un móvil. En definitiva, es comenzar, todo es comenzar y ahí empiezas pues el camino y se te abren los ojos. Y luego también pues Amaury lo hace de una manera muy, como decir, muy simple, sin tecnicismos. No, aquí con lo que tengamos creamos y para adelante. Es fantástico. Yo animo que se hagan cosas como estas, porque está muy bien. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, tú, Eduardo, ya has hecho algún taller de actuación y demás, y en este caso pues has empezado también a hacer trabajos audiovisuales, ¿no? Sí, yo también hice un curso de interpretación en Centro Cívico sobre el naranjo se terminó y bueno, la verdad que lo he hecho un poco de menos y surgió este y ya para adelante. Uh-huh. Me puse primero con el móvil, que es un poco obsoleto, pero bueno, después me pasé al portátil y hice ahí lo que pude. Porque incluso con la webcam del ordenador se pueden hacer pequeños trabajos, ¿no? Sí, efectivamente, pues hice uno de tomas fijas, otro de sentimiento y no recuerdo si otro más, no recuerdo cuál era el otro. Y bueno, me pareció divertido, me lo pasé bien y me da pena que ya se haya acabado. Y hemos hablado de la importancia de trabajar con los medios que uno tiene a mano. El mejor ejemplo de eso es el de David, que lo que hizo fue pues una especie de boceto de un corto, dibujando y demás, ¿no? Y eso luego se ha rodado y ya veremos qué tal sale, ¿no? Cuéntanos un poco, David, cómo lo has visto todo esto. Bueno, al no tener yo medios para hacer un audiovisual clásico, fotografía o de vídeo, pues me basé en el cine, en hacer un guión visual, tipo cómic, basado en fotografía y adelante, pues. Así. Y así lo saqué adelante. Cualquiera con un blog de dibujo o un escáner, pues puede incluso hacer un curso de audiovisuales y aprender y darle salidas a su ingenio. Muy bien. Luego ese trabajo lo rodó a Mauri con su cámara en la última jornada del curso y ya veremos qué sale. Mauri, ¿cómo crees que puede quedar eso? Bueno, lo de David fue, yo creo que un poco lo que tú has dicho, ¿no? El ejemplo de la filosofía un poco del curso, de que sí que en un primer momento se pidió que se trajeran los medios con los que cada uno contaba sin realmente dar importancia a qué tipo de tecnología tuviese cada uno, ¿no? Que con cualquier cosa se podía crear con un móvil, con una cámara doméstica, con lo que fuera. Bueno, incluso también el caso de otra participante, de Estrella, ¿no? Que hizo con la webcam de su portátil el corto porque le falló la cámara que tenía en casa, ¿no? Y entonces, pero bueno, todavía más radical fue el caso de David porque sin tener ningún medio audiovisual, el empeño y la voluntad de querer contar algo al final hizo con que trajera, bueno, que dijera que no, que yo traigo el ejercicio al próximo día, lo dibujo y bueno, lo hablo a viva voz y un poco cuento la historia, ¿no? Y así fue, lo hizo con dibujos y pudo contar su historia, ¿no? Entonces un poco eso sí que me parece muy importante, ¿no? Y era uno de los objetivos de este curso, no solo por una cuestión de tiempo y de eficacia de poder trabajar más, ¿no? sino que también relacionar a la gente, poder valorar los medios con los que tiene habitualmente para hacer cosas, ¿no? Sí, es que cuando hay ganas, ese es el medio que necesita, las ganas y la voluntad para hacerlo. Sí, yo creo que en el taller nos iban entrando ganas a todos poco a poco, viendo los trabajos de los demás y demás, ¿no? Sí, claro, porque al principio es un mundo, jolín, hay que crear un guión, qué complejo, pero no, una vez te metes, te tiras a la piscina, eso es lo que hace falta. Es más fácil de lo que parece. Bueno, cuando estás ahí, por supuesto que es complicado, pero nos ponemos un muro y decimos, no, yo no tengo formación, no, yo no entiendo este programa, me lo tienen que explicar primero. Pero ¿y si pasamos a otra metodología de aprendizaje y vamos aprendiendo mientras vamos haciendo? Que no estamos acostumbrados a hacer eso, sino teoría, teoría, teoría, y luego la práctica, pues no, hay que hacer, y mientras se hace se aprende. Estamos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio hablando con los alumnos del taller de creación audiovisual impartido por Amaury Santana. Y había dos alumnos del taller que tenían más experiencia, podemos decir, dentro del mundo audiovisual, Daniel y Maraya. Entonces, Daniel, que ahora mismo está grabando con su móvil, le voy a pedir que lo deje un momentito para contarnos cómo él ha visto todo esto, porque él es editor y realizador y ha trabajado en el cine, en la televisión, en la publicidad, en programas como Objetivo 7. Y entonces creo, Daniel, que para ti esto fue una oportunidad para ver la creación audiovisual desde otra perspectiva, ¿no? Pues la verdad es que este proyecto ha sido divertido, sobre todo, ha sido bastante divertido. Ha sido, pues, no la típica manera de hacer un taller, que es hacer efectivamente lo que decía Mauricio, hacer un corto y que todos mismos, todos juntos vayamos a, al mismo camino, ¿no? Esto ha sido llegar y plantearnos una idea y crear a partir de nada. Y entonces eso me ha parecido precioso y también ha sido un empuje, ¿no? Para todos, para decir, oye, pues yo sí soy creador audiovisual hace tiempo, pero también necesitamos nosotros reciclajes, ¿no? Necesitamos nuevas miradas, de nueva gente también, de gente foránea que no tiene nada que ver con este mundo, que también todos somos creadores en el fondo, dentro, todos tenemos un creador y queremos sacarlo de cualquier manera, aunque no tengamos esa técnica, ¿no? No tengamos esos estudios, pero todos creamos a fin de cuentas. Y entonces este taller me ha parecido fantástico porque he conocido mucha gente que no es del medio, pero que tiene iniciativa, que eso es muy importante, ¿no? Cuando estás empezando y sobre todo también cuando ya llevas un tiempo, ¿no? Y la verdad que yo creo que de aquí vamos a sacar algo grande en un futuro. Y luego está Maraya, que tiene varios trabajos, por ejemplo, un documental sobre danza oriental, Rag Sharky. Vamos a escuchar un fragmento y seguimos aquí en La Linterna Mágica. Del baile masculino, pero es muy curioso porque en el Imperio Otomano estaban muy separados los sexos, ¿no? Las mujeres por un lado, los hombres por otro. Los hombres se vestían de mujer para bailar, ¿no? Para el otro hombre, y las mujeres se vestían de hombre para bailar para las mujeres. Entonces, es muy divertido, sobre todo en la sociedad de hoy día que no está tan claro lo que es lo masculino y lo femenino, trabajar con esa dualidad, ¿no? Bueno, Maraya, hemos puesto un pequeño fragmento de tu corto Rag Sharky, y tú también, por supuesto, has participado en el taller. ¿Cómo relacionas ambas experiencias? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta pequeña sorpresa. La verdad que no me lo esperaba que fueran a poner un pequeño fragmento del documental. Y que cómo relaciona las dos experiencias, pues la verdad que son bastante diferentes, porque claro, tú para hacer un documental pues necesitas tiempo, necesitas pensarte más un guión. En este sentido, la pena del taller es que haya durado tan poco, ¿sabes? Porque empezamos el día 10 y terminamos el miércoles pasado, y a Mauri siempre nos mandaba deberes y tal, y entonces hacerlo de un día para otro, pues como que te atragantabas un poquito, pero tenías que hacerlo con los medios que tenías en tu mano, porque en mi caso no tengo cámara de vídeo, y estaba un poco preocupada también por eso, ¿no? Pero bueno, como dice Dani, también todos somos creadores, y con lo que se tiene hay que crear, y esa visión hay que recalcarla, porque también lo que quería transmitir a Mauri es que creo yo que todos somos creadores en el fondo, ¿no? Y que no importa tanto los medios técnicos como las ganas que tú tengas de crear, y como dice Anjara, las ganas que tengas de lanzarte a la piscina y que quieras mojarte, ¿sabes? Así que bueno, no sé, por esa parte a mí me ha resultado un taller muy enriquecedor. Y vamos, que no sé qué más decir. Y que también, como decía David, ha habido muy buen rollo entre nosotros, muy buena onda, y aprovechando que estamos aquí en el aire. Y eso. Estupendo. Y bueno, el taller tenía esa parte práctica de ir haciendo trabajos, pero también se proyectaban ejemplos de películas, documentales, etcétera, de Naomi Kawase, Chantal Akerman, en fin, algunas impresiones sobre las películas que nos ponía a Mauri, cómo se relacionaban con lo que estábamos tratando y demás. ¿Quién se anima con esta pregunta? Un poco complicadilla. Sí. Vale. Bueno. Pues esos vídeos te ayudaban bastante, porque te podías llegar hasta sentir identificado. Estaban mostrando su vida con vídeos, fotografías, y quieras o no, todo el mundo tiene una historia que contar. Visualmente, mucha gente usa la música, las canciones, para mostrar eso. También se puede mostrar si no cantas, pues visualmente. Sí, servían un poco de inspiración, ¿sabes? Porque después te quedabas pensando lo que habían puesto en clase y dices, bueno, pues a ver cómo hizo esta chica o este chico esto, y a ver cómo lo puedo hacer yo también, ¿sabes? No, y lo mejor también es que nos puso imágenes que no estamos acostumbrados a ver, claro, normalmente, ¿no? O sea, realmente nos ha puesto vídeos de autor, ¿no? Y cosas así, que no son cosas comerciales que vemos normalmente en el cine o la televisión, que estamos acostumbrados ya a esas imágenes, ¿no? Y cuando vemos este tipo de cine, aunque sea en un taller, muchas veces nos choca, pero también nos hace pensar, ¿no? Y nos dice, oye, pues hay otra manera de contar una historia que no tiene que ser 20.000 planos en una película, ¿no? Cositas así, ¿no? Porque hay un lenguaje audiovisual, en efecto, el de la tele, el cine de masas, claro, y demás. Claro. Claro, que ya está unificado a una dirección única, ¿no? Y entonces cuando ves, por ejemplo, en el ejercicio aquel del plano único, ¿no? El plano largo. Claro, yo vengo de una educación que es un montaje muy rápido, ¿sabes? La gente estamos acostumbrados ya a todo rápido, estamos en el mundo del fast, ¿no? Fast and Furious, totalmente, ¿no? Y todo es rápido, y los montajes también, mientras más dinámicos, más rápidos, pues son más atrayentes al espectador, porque eso es de lo que estamos educados, ¿no? Pero después también hay otro lenguaje que es el que Amaury nos ha enseñado, creo yo, en este taller, que es el otro lenguaje que no se suele comerciar con él, que también es muy inspirador y que puedes contar una historia muy hermosa también con ese tipo de lenguaje, ¿no? Y a mí eso me ha parecido, pues, es muy enriquecedor, la verdad que sí. También matizar que uno de los días hicimos un corto un poco improvisado del mismo taller y la verdad que salió bastante curioso para hacerlo en tan poco tiempo, porque lo hicimos en 2 horas prácticamente, ¿no? Sí. En efecto, sí. Bueno, que lo montó. Y lo montó tú, yo, claro. Sé, claro. Yo sé, bueno, el director, el montador, el atrecista, el decorador, fue un poco todo. No. Y nosotros los demás fuimos los actores. Sí. Eso fue una demostración del principio de creación colectiva, yo creo. O sea que, bueno, que tiene que haber una segunda parte, ¿no? Yo creo que esto lo pide. No sé yo. Amaury, volviendo al tema de los vídeos que seleccionabas, muchos de ellos trabajos que han sido importantes para ti, ¿no? Bueno, más que para mí, pensando en la utilidad dentro del curso, ¿no? Pues sí que las 6 sesiones estaban divididas desde enfocar la creación desde la búsqueda desde lo más personal, así como se animaba que se utilizaran las herramientas técnicas que cada uno tenía. También sí que enfaticé bastante el hecho de ir a buscar las historias desde un poco de las emociones y las experiencias que cada uno tiene, ¿no? Que sea ese el punto de partida con el material que uno trabaje. Y los ejemplos un poco que utilizaba era para ayudar a transmitir esta idea. De todas maneras, el tema de los ejemplos, sí, y bueno, me alegro mucho de oír que efectivamente servían de inspiración o que ayudaban. Yo, sin embargo, me quedo con la frase del último día, ¿no? Que después de que hicimos esto, lo hicimos conseguir con lo del tema de visionaria, con la muestra de corto. Y luego cuando estábamos tomando unas cañas, ya después, me acuerdo que le pregunté a Dani y le dije que si le había servido lo de la muestra para, si le había animado a crear, ¿no? El ver todos los cortos que vimos el último día. Y me dijo que sí, que eso le había servido, pero que sobre todo el hecho de trabajar, ¿no? El hecho de hacer ejercicios en clase, ¿no? Yo creo que lo de ver los ejemplos estaba bien, pero como que ante todo era lo otro, ¿no? De que cada uno buscara su propio lenguaje y su propia manera de contar, ¿no? Que eso era una cosa que era de búsqueda individual y personal, que cada uno tenía que buscar su manera de contar las cosas y la manera de utilizar los recursos con los que tenía también era cada uno la suya, ¿no? Y eso sí que me parece muy importante, ¿no? Pero luego el taller acaba después de las 6 clases y cada uno, espero y confío en que sigan creando, ¿no? Y que sea con ese mismo espíritu, ¿no? De trabajar desde lo que uno tiene, ¿no? Entonces un poco los ejemplos un poco ayudaban a ilustrar y a motivar, pero siempre dando más importancia al otro, ¿no? Al que fueran como punto de partida para el verdadero meollo de la cuestión, que era el ejercicio que iban a hacer, ¿no? Y bueno, en este sentido, el tema de los ejemplos, vamos, lo más importante fueron justamente los trabajos anónimos de una serie de cartas audiovisuales que eran de gente que como nosotros habían hecho un taller audiovisual también, que eran de los propios participantes que grababan sus vídeos y estaban colgados en internet, ¿no? Y un poco lo mostré también un poco con esa idea, ¿no? De que con pocas cosas se puede crear y la gente tiene historias que hay una cantidad de directores anónimos increíble con historias fabulosas que contar, ¿no? Solo con el hecho de tener un medio técnico para poderla grabar y contarlo, ¿no? Pues hemos estado hablando de lo que ha sido este taller de creación audiovisual, con esos ejercicios, por ejemplo, hacer una pieza con un único plano, un plano fijo, o luego ese cortometraje, especie de comedia muda que subiremos dentro de poco a internet, se llama XXL, una historia de amor desesperado. Porque trabajamos en base a dos conceptos, ¿no? O sea, dos conceptos entre comillas contrapuestos, que era el amor y la desesperación, que surgieron al azar en plan de... Sí, a mí me salió el amor y a José, la desesperación. La desesperación. Parece que todos en nuestro subconsciente queríamos hacer una telenovela o algo así. Sí. Pero yo lo decía, me va a salir amor. O algo así dije, no recuerdo, o no quería que me saliera, y el primero dice a Mauri, una mano inocente, y cojo el amor. Sí, bueno, ese es un ejemplo también de cómo un... Los dioses. Un ejercicio con unos objetivos luego deriva hacia otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues nada, ahora, ya que estamos contigo, Eduardo, bueno, cuéntanos un poquito, me imagino que ahora que ha terminado el curso, pues tienes ganas de seguir haciendo cosas... como actor o en la otra faceta, ¿no? Porque bueno, yo como actor te veo, ¿eh? Sí, sí, total. Todos somos comediantes, ¿no? Como dice Shakespeare. Pues después del corto que vimos el otro día, los cortos, los tal, pues me gustaría, la verdad que sí, yo sé, sí, aquí él sí se anima, pues me gustaría, lo que me tendría que venir la inspiración o alguna cosa para pensarlo bien lo que vas a hacer. Bueno, y tú, David, ¿qué piensas? En fin, seguir tu camino, ¿no? A ver, yo cuando entré y me apunté al curso, siempre te esperas algo en plan un poco más teórico. Pero ver la dinámica del curso, pues al final te ayuda. Te rompes tus barreras, tus bloqueos, y en cualquier medio, pues adelante con tus ideas, aunque al final sea una chapuza o sea de coña. Y sobre todo me sirve como inspiración y como introducción para el curso que tengo planteado hacer, este próximo curso en el Politécnico de Iluminación, Catástrofe y Tratamiento de la Imagen. Que quieras o no, pues está orientado al mundo de audiovisuales, imagen y sonido. Muy bien. Y luego tenemos por aquí a Jara, que tiene un dilema entre fotografía y vídeo. Pues sí. Tengo un dilema y, por favor, ¿alguien puede decirme la respuesta? ¿Es fotografía o es vídeo? Pues sí, tengo un dilema, pero bueno. Lo importante, habíamos dicho, he hablado mucho con Amaury de este tema, y si hay alguien por ahí que me escucha, también he hablado contigo, seguro. Entonces, sí, vídeo, fotografía, están vinculadas, me gustan muchísimo, son dos mundos son apasionantes. Y bueno, igual que David, él se lanzará a la piscina el próximo septiembre, octubre, empezando un curso relacionado con este mundo tan creativo, y yo también, pero no sé qué haré, si una especialidad en fotografía o más vídeo. Bueno, ya se irá resolviendo el enigma. Eso espero. Les tendremos al tanto. Y luego, por supuesto, tú, Maraya, pues ya estás metida de lleno y hasta tienes un proyecto para hacer un largo, ¿no? Sí, bueno, lo del largo está un poco, entre comillas, en el aire también, porque sería rodar entre Madrid y Berlín, y claro, para buscar financiación es lo más complicado, o sea, la producción y buscar financiación. Y bueno, entonces he podido contactar con varias personas que parece que sí están interesadas, pero de momento estoy a la espera de una beca para irme a Roma para desarrollar un proyecto artístico, que sería desarrollar un proyecto de guión de largometraje, así que estoy más a expensas de eso que del largometraje. Porque claro, el largometraje sería muchísimo más complicado y no me veo yo todavía preparada como para llevarlo como directora novel, entre comillas, ¿sabes? Sí. Porque es un largometraje de ficción, no documental, como lo que pusieron antes, ¿sabes? Así que bueno, a ver qué pasa. Bueno, pero el otro también es un proyecto ambicioso, un guión... Sí, es un guión más bien en plan independiente, ¿sabes? Así que, sabes, que no es en plan de super efectos especiales ni nada de esto, sino es un poco más íntimo, por decirlo de alguna forma. Una historia de cuatro personajes que se van cruzando sus historias y al final confluyen todos en un punto en común. ¿sabes? Y así que a ver qué pasa. Y luego la pregunta es si Daniel meterá algún plano fijo dentro de su trabajo. Pues mira, sí lo meteré, seguramente, porque gracias a este taller he vuelto a recordar a aquellos inicios que dejé hace mucho tiempo y los que me enganchó después el comercial, que a fin de cuentas era trabajar para, o sea, remunerado, ¿no? Y entonces si no había remuneración, no había trabajo. Es que es lo más complicado hoy en día. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando ya te pones a trabajar en esto y tienes una dinámica, te olvidas un poco de todos tus sueños, esos que empezaste a crear, ¿no? Cuando empezabas a crear. Y la verdad que he vuelto otra vez a eso y gracias también a este taller que me ha dado ese empuje realmente, porque con todo lo que está pasando, con todo lo que está cayendo alrededor, muchas veces te planteas si esto sirve para algo, ¿no? Y dices, bueno, ¿continúo con la misma línea en la que estoy o cambio radicalmente de historia? Y bueno, el taller eso ha sido un empuje, creo que un poco para todos. Y la verdad que para mí sí, ha sí, sido sí, bastante. Pensaba en estudiar medicina o algo. O no, la verdad que sí, tío. Sí, o irme a Senegal ahí. A, ¿sabes? No sé. Piensas en eso, en que realmente ese es eso. Realmente el curso, el taller, yo creo que lo que trataba era de decirnos a todos que todos tenemos un creador dentro. Y que da igual lo que tengas a tu alcance, si es dibujo, si es una cámara de fotos, ¿sabes? Cualquier cosa. Puedes crear incluso con las manos, o sea, estamos creando continuamente. Mientras pensamos, creamos. Mientras opinamos, creamos. Mientras discutimos, creamos, ¿sabes? Mientras vemos, creamos. Efectivamente, también, ¿sabes? Y entonces digo yo, realmente el taller lo que trataba era de sacar el embotamiento, creo yo. El embotamiento, ¿no? Y entonces a mí me ha sacado bastante. Y bueno, felicidades. Algo más que tengan que añadir, y si no vamos enlazando con el tema de Visionaria, porque pudimos ver allí los cortos el miércoles, pero respecto al taller, ¿algo más que quieran comentar? Lo mejor del curso, la gente. Oh. Gracias. Se merece una cerveza después. música, romántica. Siempre pasas un buen rato por la tarde, con buena compañía, aprendiendo y riéndote. Desde el primer día era como si los conociera ya. Así que sí. Gracias a todos. Igualmente. Y nada, y que esperemos que se repita el taller y que tengan muchas más personas esta oportunidad, porque la verdad que es una gran oportunidad para eso, la búsqueda interior de creación. Y a ver, a Mauri, si te contratan en más sitios y te vemos por ahí dentro de poco llevando tu Pero mira, Oscar, con un aula con ordenadores y de edición. No, en todo este sentido que estamos diciendo, yo creo que lo más fabuloso del taller es que no hace falta más talleres para que sigan trabajando, o sea, que es que realmente ya se ha dado, ya ha sido como el pistoletazo de salida y ha servido para descubrir que es que lo pueden hacer ya con los medios que tienen y con lo que tienen, ¿no? Claro, no hace falta un taller, no hace falta pagar los 3 euros, sino quedada de amigos y cervecitas, ideas y adelante. Exactamente. ¿Y qué impresiones sacaron de Visionaria? Bien. O sea, bastantes piezas muy interesantes, de hecho, porque había tantos autores que era la primera vez que participaba y la primera vez que hacían un corto cortito, porque eran cortos entre un minuto y medio, con el concepto de islas, ¿no? Uh-huh. Las ganas de la gente también. Sí, las ganas, sobre todo las ganas que tenía la gente y que se les veía todo súper motivado. Se veían algunos más profesionales, ¿no? Uh-huh. Entonces se veía que ya tenían experiencia, pero otros que, bueno, que con las ganas igualmente lo hicieron fantástico y llegó a su mensaje. Entonces eso estuvo muy bien. Y que se animó más gente respecto al año pasado. Sí, el año pasado eran, este año fueron 20 y pico, el año pasado fueron menos. Se animó más gente. Sí, en efecto. Bueno, y aprovechando, a Mauri se llevó el segundo premio de este certamen muestra organizado por la Asociación de Cine Vértigo, Visionaria Conceptos de Isla, que tuvo la exhibición de los trabajos el pasado miércoles en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Tú ya te habías presentado los años anteriores a Mauri y bueno, háblanos un poco de este trabajo Parcela. Bueno, pues bueno, antes que todo volver a mencionar el gran acierto y el gran esfuerzo de la sección Vértigo, ¿no? Pues esto fue un proyecto que nace de Proa 2020, que cuando desaparece la plataforma pues ya queda como tantas cosas en entredicho, no sabía si se volverá a repetir o no, y fue la sección Vértigo la que la que haciendo un esfuerzo personal, porque el dinero de los premios fue del propio bolsillo de la propia asociación. O sea, que esto fue un ejemplo más de que con voluntad, ¿no? Que muchas veces la cultura, pues bueno, tiene casi muchísima parte de voluntad, ¿no? De querer hacer cosas, ¿no? Y al final sacaron adelante un concurso que ha sido mejor en cuanto a cantidad y calidad que las ediciones anteriores, ¿no? Y en cuanto al corto en sí, bueno, esto fue mucho producto de una casualidad, porque la parcela es un espacio dentro de la ciudad que está por el Paseo de Chile, aquí en Las Palmas, y fue justamente yendo a grabar unos planos para otro proyecto, no tenía nada que ver, pues me encontré con esta imagen, ¿no? De lo que ocurría, algo que ocurría dentro de esta parcela. Y entonces pues me pareció que daba muchísimo juego el lo que ocurría dentro y luego la tapia que lo bordeaba, ¿no? Como pues estaba escrito con unos grafitis y encima había una valla publicitaria que creaba una relación entre lo de dentro y lo de fuera que permitió construir una historia alrededor de esto, ¿no? Muy bien. Pues creo que podemos irlo dejando aquí. Hemos estado charlando con los alumnos del taller de creación audiovisual y con su director, Amaury Santana. Muchas gracias a todos. Repito sus nombres: David Ramos, Daniel Pereira, Anjara Rojo, Maraya Medina, Eduardo de Rozas y Belén Almeida. Entonces, lo dicho, yo también participé en el taller y me ha gustado mucho cómo se desarrolló. Esperemos que la cosa no se pare aquí y que surjan muchas colaboraciones del taller, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo a todos por venir. Gracias. Y seguimos en La Linterna Mágica en Todo Radio para hablar de este certamen visionaria, concepto de isla. Además, Amaury Santana presenta en breve un trabajo en la sección LPA Films Canarias titulado Diarios. Entonces vamos a escuchar el tráiler y seguimos hablando de visionaria. Aquí crió mi abuela a sus hijos. Después de quedarse viuda, se mudó a otro pueblo para no estar sola. Ahora la casa permanece deshabitada. Únicamente viene aquí uno de mis tíos los fines de semana. Bueno, pues este era el trabajo Diarios. Simplemente, Amaury, si nos puedes adelantar un poco de lo que podremos ver en el Festival de Cine de Las Palmas dentro de 2 semanas, creo. Sí, este es un trabajo que está dentro de la sección de largometrajes a concurso. Y entonces son una serie de diarios filmados de un momento de mi vida en el que bueno, decido ir a una casa a vivir. Y justo coincide, es un retiro que yo hago a una casa y justo coincide con los primeros pasos en los que comienzo, bueno, a dedicarme al mundo de la creación, ¿no? Y un poco es la experiencia de esos primeros pasos y lo que supone tomar la decisión de comenzar a crear y tomar este camino, ¿no? Y hemos dicho que Amaury Santana acaba de ganar el segundo premio de la muestra de cortometrajes de minuto, minuto y medio, Visionaria, conceptos de isla. Tenemos ahora al otro lado del teléfono, aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, al ganador del primer premio, David Pantaleón, desde Madrid. Hola, David, ¿qué tal? Hola, José, ¿qué tal? Hola, Amaury, ¿cómo va la cosa? Ahí te ha saludado. Hola, David. Felicitaciones por ese premio, Amaury, y por la selección en el Festival de Las Palmas. Pues David, cuéntanos un poco cómo se fraguó tu corto Entrañas, con el que has ganado el primer premio, además por segunda vez, de la muestra Visionaria Conceptos de Isla, organizado por la Asociación de Cine Vértigo. Pues nada, como surgen todas las cosas, ¿no? Después de pensar mucho, ¿no? En este caso, pues el concepto era isla, ¿no? Y estuve barajando varias ideas a poder realizar, ¿no? Y nada, en este caso, una de las ideas era desarrollada a partir de una visión que tenemos todos los que en algún momento en estos últimos meses pasamos por Las Palmas o vivimos en la isla, que tenemos esa presencia de las plataformas petrolíferas en el puerto o bien varadas alrededor del Muelle de la Luz. Y nada, tiré un plano de la plataforma, ¿no? Y lo puse ahí en el freezer, ¿no? En el congelador un poco, a ver si, siempre con la ilusión de ver si se me ocurría alguna idea más interesante, ¿no? Pero en una comida en casa de Rafa Navarro, que también cogió una mención y el premio del público en el Visionaria, pues estábamos charlando después de comer, ¿no? Y yo estaba hablando de que tenía ese plano, de que pum, de que pan, con Oscar Santa María, que es el editor y el director de foto de la pieza. Y charlando, pues, como, ¿no? Si se ocurría una idea mejor, si, ¿no? Dándole como muchas vueltas a la posibilidad de hacer una pieza. Y nada, de pronto se nos encendió la luz de decir, bueno, no tenemos por qué hablar tanto y movamos el culo de aquí, acerquémonos al muelle y hagamos lo que tengamos que hacer para por lo menos realizar una de las ideas que se nos había ocurrido, ¿no? Y nada, así fue, fuimos a rodar, nos montamos y hemos tenido pues la gran suerte de que el jurado la ha valorado positivamente, ¿no? Porque este corto Entrañas pues tiene como dos localizaciones, una interior y otra exterior. La del interior, que es la primera, ¿dónde se rodó? Bueno, en principio quiere suponer que es el interior de la plataforma, pero era inviable el hecho de era como demasiado de demasiada preproducción el hecho de contactar con la planta, ¿no? Con la planta petrolífera, ver cómo llegábamos hasta esa planta, que está un poco retirada del muelle, bueno, un poco no, bastante, y nada, pensé en qué posibilidades podíamos tener para tener un interior de esas características. Y la opción más viable era ir al muelle y tocar barco por barco a ver si nos dejaban entrar a grabar a rodar en el interior del barco, pues especialmente lo que es el motor, ¿no? Y nada, empezamos desde la punta más lejana del muelle de creo que es el Reina Sofía, ¿no? Y empezamos por el primero, que era un barco noruego al que nos dejaron subir, y ya luego empezamos a tocar en las puertas de los siguientes barcos, que eran como seis barcos rusos con los que no nos dejaron subir. Bueno, nos dejaban, pero nos dejaban grabar si no pedíamos un permiso a la empresa, bueno, como muchas movidas de burocracia. Y el último al que tocamos es un barco cisterna danés, en donde sí nos dejaron entrar y donde encontramos pues esos interiores que de pronto son muy interesantes y muy cercanos a lo que puede ser una plataforma petrolífera. Además, con nos ocurrió algo muy interesante, que es el hecho de pronto el barco lo estaban arreglando en el muelle, iba a estar solo ese día, y el barco en cada cierto tiempo tenía un problema de problema eléctrico, un problema no sé de qué índole, y se apagaban todas las luces, ¿no? Y algo que a priori podía ser como algo nefasto para una grabación, de pronto me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta Oscar y yo que era interesantísimo tener la posibilidad esa, ¿no? Cuando vimos que se apagaban las luces y de pronto se encendían con luces que se van alternando en el espacio y encendiéndose poco a poco, pues de pronto dijimos, coño, algo que podría haber sido un gran problema, pues se ha convertido en una gran virtud en lo que es nuestra pieza. Muy bien, pues gracias por estar aquí, David, y esta ya es la tercera edición de Visionaria. Tú que has participado en un par de ocasiones, pues puedes percibir la importancia que va cobrando esta muestra, ¿no? Sí, es súper súper interesante y es de valorar el hecho que lo mantengan, ¿no? Y que no vamos a hablar de situación actual ni del aburrimiento con el que nos están abordando continuamente en los telediarios y en los noticiarios y todo esto, pero es de valorar el hecho ese de cómo Vértigo, ¿no? Como asociación sigue manteniendo este concurso, ¿no? Y el hecho de la participación de la gente, ¿no? Que según me han comentado, pues es como el año con mayor participación, y eso lo que hace es que haya un incremento en la calidad de las piezas, y un poco es un festejo, ¿no? Tenemos que festejar, estoy como un poco con la idea esa de que tenemos que festejar más lo que tenemos y llorar menos por lo que no tenemos, ¿no? Y creo que lo que sucedió la otra noche en el CITA pues es algo relacionado con eso, más de festejar y disfrutar, ¿no? Y participar que de llorar porque falten otras cosas, ¿no? Y en la misma línea pues está lo que va a pasar en un par de semanas, ¿no? Con lo que esta nueva versión del Festival de Las Palmas, ¿no? Que más que llorar el hecho de que el festival no esté como lo conocemos normalmente, pues tenemos que alegrarnos y celebrarlo y juntarnos y disfrutarlo por el hecho disfrutar ese hecho el que tengamos este año, ¿no? Tengamos festival, ¿no? Muy bien, pues lo dicho, David, muchas gracias por estar en el programa y enhorabuena por ese primer premio en Visionaria. Muchas gracias y nada, hasta otra. Muy bien, y entonces estamos afrontando los últimos minutos del programa. Mencionaba David Pantaleón, que próximamente, entre el 9 y el 13 de julio, se celebrará el premio Richard Leacock, que más o menos es el equivalente al antiguo Foro Canario del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Pero seguimos hablando de Visionaria, conceptos de ciudad. Vamos a escuchar en un momentito la música del cortometraje con el que David Pantaleón ganó la primera edición del certamen, Ciudad 21, y después hablamos en el último tramo del programa con la gente de la Asociación Vértigo. Bueno, esta música Rhapsody in Blue aparecía en el corto Ciudad 21, que nos remite a los orígenes de la muestra Visionaria. En aquella primera edición ganaba David Pantaleón y ahora el mismo director ha repetido el premio con su otro trabajo, Entrañas, del que nos estaba hablando hace un momento aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio. Y ahora charlamos con Miguel Ángel Pérez de la Asociación de Cine Vértigo. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, yo sé qué tal, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Por desgracia tenemos unos minutitos nada más, pero hay que destacar el incremento de participación en esta edición de Visionaria, pasando de 10 trabajos participantes el año pasado a 25 en esta ocasión, ¿no? Pues sí, eso es realmente destacable, un año que se vislumbraba con muchos problemas, sobre todo el tipo económico, que tuvimos que reducir la dotación económica de los premios. Pues pensábamos que quizás iba a tener menos atractivo, pero todo lo contrario, la gente, los creadores se han animado a darnos miradas sobre el Gran Canaria y, como bien dices, 25 trabajos, destacando también sobre todo que hay trabajos de gente que vive fuera de Canarias, algo también que enriquece mucho la muestra, y también bastante destacable el hecho de ver muchas mujeres al frente de la realización de esos trabajos. Era un sector que en el que no se suelen ver demasiadas chicas. Y entonces, ustedes empezaron el proyecto de Visionaria contando con unos apoyos institucionales que ahora a lo mejor no están, y poniendo toda la carne en el asador, ¿no?, desde la Asociación de Cine Vértigo. Exactamente. Las dos primeras ediciones, el subtítulo del concepto de ciudad, porque fue una idea que partió de Proa 2020, una oficina dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas, y con ellos iniciamos la andadura. El Ayuntamiento decidió cerrar esa oficina de debate ciudadano, y nosotros nos vimos en la tesitura de apechugar con la financiación del proyecto o buscar otro colaborador. No se encontró nadie que quise apoyarnos económicamente, y bueno, con nuestros pequeños y propios medios decidimos pues tirar para adelante, y es digo, como hemos ampliado el concepto de ciudad al de isla, y bueno, eso también ha permitido ampliar el número de obras finalistas. A lo mejor, al ser un concepto más amplio, como dices, ¿eso ha propiciado la mayor participación? Puede ser, pero también creo que hay algo asociado a los momentos de crisis económica y social que hace que los artistas, o que la necesidad de comunicarse sea mayor, no solo de los artistas, sino de la ciudadanía. Pensemos, yéndonos a términos más especializados, de cine más especializado, lo que pasó en su momento con el cine argentino, o lo que está pasando en los últimos años con el cine griego. Si momentos de crisis a veces son momentos también de mucha efusividad artística y de necesidad de contar cosas, y quién sabe si eso también está ayudando. Muchas de las obras eran de gente primeriza, gente que nunca había dirigido nada, y bueno, gente que se ha visto en la necesidad de comunicar algo, ¿no? Yo creo que todo ha sumado para que haya sido la muestra más exitosa en cuanto al número de participantes. Y entonces es un buen momento para hacer balance, ¿no?, de estas tres ediciones de Visionaria, que ya es una muestra que está cobrando una entidad propia. Pues el balance, yo creo que, a ver, en términos de muestras o festivales de cine, 3 años es casi un embrión, o sea, ni siquiera es un niño todavía. Los festivales, las muestras requieren un periodo de maduración muy amplio, pero yo creo que si atendemos al incremento de obras presentadas, a la calidad, a la diversidad de obras y estilos, creo que el embrión va por buen camino. Creo que debemos sentirnos contentos, satisfechos del trabajo realizado, de la complicidad recibida de los espectadores y de los creadores, y a partir de aquí pues seguir trabajando en la medida de nuestras posibilidades para que este embrión siga creciendo. Muy bien, pues ojalá que haya una cuarta edición de Visionaria el próximo año, y por supuesto ustedes desde Vértigo continúan con sus ciclos de cine. ¿Habrá semana japonesa próximamente? Sí, exactamente. Julio es el mes que cierra esa temporada de proyecciones. Se va a centrar en este caso en la Casa de Colón, donde proyectaremos dentro de Colón Cinema Pixote, en la parte final del mes, pero también la Semana de Cine Japonés, que es nuestro evento final, se desarrollará este año en ese lugar, en la Casa de Colón, con un ciclo de películas que tienen que ver con el terrible tsunami que siguió el terremoto que asoló Japón hace unos años. Una serie de películas que no solamente hablan del tsunami, sino que algunas de ellas se rodaron o se estaban rodando durante el tsunami y su producción se tuvo que paralizar, o incluso documentales sobre las consecuencias de ese tsunami. Son una serie de obras japonesas, todas ellas realizadas por y en Japón, y que, bueno, de alguna forma se mueven alrededor de ese terrible evento. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel Ángel Pérez, de la Asociación de Cine Vértigo. Gracias a ti, José, por el apoyo que nos das y por la difusión que das a nuestras actividades. Y ya estamos en los últimos minutos de programa. Me gustaría leer brevemente el palmarés de Visionaria. Ya hemos dicho que el primer premio se lo llevó David Pantaleón con Entrañas y el segundo a Mauri Santana con Parcela. Luego el trabajo Islas de Lantius y Navarro obtuvo tanto una mención especial del jurado como el premio especial del público. Y luego Porción Rodeada de Chris Noda y Cayetana Cuyás y Telépolis de Iñaki Gaztañaga y Fernando Alcántara consiguieron también menciones especiales del jurado. Y después de todo esto, creo que hemos tenido una edición bastante cargadita, nos vamos despidiendo. Pues hoy hemos tenido aquí a los alumnos del taller de creación audiovisual de la Universidad Popular de Arenales, también a los directores a Mauri Santana y David Pantaleón y por último a Miguel Ángel Pérez de la Asociación de Cine Vértigo. Ya terminamos, nos puedes seguir a través de Todo Radio en este programa La Linterna Mágica, con Aquilino da Costa en el control de sonido y un servidor, Ayose García, en la presentación. Volvemos el viernes que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.